Hola, comandante, te habla aquí el recluta pensador, que me he enterado que el programa cumple 10 años y me impresiona porque yo tengo solo 2 años más. Así que bueno, pues ahí te dejo, adiós. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Siempre vuelvo a la ciudad. Hola, hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera 323. Una cifra, pues, bueno, capicúa, bueno, sin más, pero, este programa tiene algo más. Lo importante es que estamos grabando el 27 de abril, lo que significa que ayer, 26 de abril, cumplimos la friolera de 10 años. Diez años desde que en 2016 empezamos en las ondas libres de Radio ELA, en el centro de Madrid ciudad. Ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde. Hoy, que cumplimos 10 años, pues también. Y también en directo esta primera hora está Eco Leganés y Radio El Candil, ambas de Leganés, del otro lado del Arroyo Culebro. Siempre lo decimos en la intro del programa, pero en un programa como hoy, pues todavía más agradeciendo y recordando, además, las emisoras con las que estamos y recordando que las decimos en orden de llegada a nuestras vidas en esta década. Me voy a llenar la boca hoy diciéndolo de la década de los 10 años, ¿eh? Remitimos en Ovejas Negras, también desde Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca, Esquizofrenia desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Radio Guadalix en la Sierra de Madrid y desde este mes estamos también en el centro de Madrid de nuevo, estamos en Radio Oca, Onda Comunitaria de Arganzuela. Vamos a ir actualizando esta lista dentro de poco, que no tenemos claro si seguimos estando presentes en todas. Hay algunas en las que a lo mejor estamos de nuevo, pero sí que hay que decirlas a todas porque en todas hemos estado o estamos en algún momento. También, por supuesto, de las radios libres y comunitarias nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audiorcm.net, podcast.org, podcast va con Kai, y Spotify, pues el otro día le dio por liarse a tirarnos programas otra vez a Cholón, con lo cual en Spotify y estamos en No Hay Música de Warner. Para contactar y comentar, pues te recordamos dónde nos puedes localizar. Estamos como siempre en el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook, Instagram como Cienfuegos Radio y en un grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Y llega el momento de presentar a la tropa y resulta, me han dejado solito, me han solito en el cumpleaños, puta vida, tete. Su comandante trabajando, la soldada guadiana haciendo sus labores de madre, la teniente vergonzosa absolutamente devorada por la vida, un abrazo a las tres. Pero, aunque un lunes no es precisamente el día más festivo del mundo, el lunes es el día de Cienfuegos, es el mejor día de la semana, así que se han venido aquí unos cuantos amigos al estudio. ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! Tenemos a Julio, Ovejas Negras. Buenas tardes, Santi, felicidades. Muchísimas gracias. Tenemos a Gus, de Malavenidos. Buenas, Santi. Y tenemos a Marín, del SM. Hola, buenas tardes. Y a Laura Pausini, de fondo. la almohada y te eches a llorar. Así que bueno, como no estamos en soledad, nos vamos a permitir cambiar la banda sonora. El otro día descubrí un curiosísimo disco de versiones de un grupo clásico de Aranda de Duero, si no me equivoco, son Cirrosis, que es una muy buena excusa para poner la canción con la que vamos a continuar, porque realmente es el sentimiento que tenemos hoy. Pasamos, hacemos el corte rápido a Laura Pausini para irnos con esta felicidad. Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW, una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tienes! ¡Felicidad! ¡Vete tú a saber dónde te metes! ¡Felicidad! Cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Tú haces latir mi corazón, sin ti tengo taquicardias. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón, sin ti tengo taquicardias. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Esa versión de La Cabra Mecánica, esa felicidad para celebrar esta década. Una década en la que hemos emitido desde dos emisoras en tres estudios diferentes, hemos tenido dos presidentes del gobierno de España, dos papas católicos, tres alcaldes de Pinto, dos descensos del estudiante masculino, uno de ellos de verdad, y tres batacazos en la Final Four de ascenso, una pandemia, un volcán, dos mandatos de Donald Trump, Ciudadanos comiéndose el mundo y comiéndose un mojón tras comerse unas cuantas bolsas, Podemos comiéndose el mundo y comiéndose un mojón tras comerse la ilusión de mucha gente con ganas y con buena intención. Ha habido como 6 o 7 escisiones de la CNT, la CGT ha decidido que está bien ese rollito, también ha empezado con lo de las escisiones. Hemos vivido la despedida de Berry Charrac y de Zoo cuando empezaron a hacerse famosos. Hemos visto regresar a Fermín Muguruza y irrumpir a NICAP, a Bull Brigade o a Periferia. Hemos visto la absoluta ida de olla con los macrofestivales, los macroconciertos, las macrosalas y los macroprecios. Hemos visto ese auge del feminismo como producto vendible, pero una semilla que germinó que no vamos a dejar que se seque. Los suaves no se despidieron en realidad, pero nunca volvieron. Potatos se despidieron, pero nunca se fueron. Y sin embargo, ves que ahí siguen ahí los LSM o la Casica o el Ateneo de Villaverde, inmutables, impasible en la demanda, igual que pase el tiempo. Nuestro entorno se ha reproducido y algunos de esos bebés de cuando empezamos son ya señores que hacen mates. Y es en serio, no es una exageración. Hablo de mates de los de baloncesto, de coger una canasta y meter la bola para abajo, no de los de beber como los argentinos. Cuando empezamos hace 10 años, decir IA era decir izquierda Berchale, y ahora resulta que es otra cosa que está en todos lados y nos llevamos enormes decepciones con según qué titulares de la IA triunfa en... Pero bueno, han cambiado muchísimas cosas en una década. Hemos visto nacer y morir muchos proyectos, también proyectos vitales, y por eso me vais a perdonar que me guarde la humildad para otro momento. Es importantísimo sacar pecho de aguantar 10 años, 323 programas, con un proyecto tan exigente como hacer un programa de radio. Un programa de radio, además, con el formato que decidí cuando empezamos, pero que hemos continuado, la gente que se ha ido sumando, es un formato que tiene mucha producción y mucha preparación previa. No nos gusta como oyentes y no nos gusta como radioactivistas esta moda de los programas de no, no me preparo el programa, lo que surja, el guión es de cobardes, así somos como si amigos, como si estuviéramos en un bar. Lo respetamos, pero no nos mola. Aquí somos amigos, pero preferimos hacerlo de otra manera y llevar toda improvisación un poquito o un muchito preparada. Y bueno, quien ha estado siempre en esta década aquí soy yo. La mayoría del trabajo lo asumo yo, pero no es ya un proyecto personal. Esto es una guerrilla. Y antes de recuperar el audio de lo primero que sonó de Cienfuegos hace ahora 10 años, pues quiero reconocer a ese núcleo duro que presentamos cada semana, en esa presentación de vamos a presentar a la tropa, toda esta serie de personas que colaboran muy directamente. Por ejemplo, casi nunca lo decimos, porque esta gente sí que son muy humildes, a la empresa CryptoMark, que nos cede gratis la web. Nunca han querido cobrarlo y ni van a querer, y cada vez que falla algo, porque las cosas también fallan, ahí están. Sí les hemos mencionado otras veces y nunca nos vamos a cansar de repetir, la gente como Animoy, también conocido como El Punky, que nos diseñó el nuevo logotipo, Krustaf desde Palencia, que nos lo adaptó al formato Stencil para ayudarnos a financiarnos, y una buena cantidad de oyentes con sus comentarios, que nos pone otras ideas para los siguientes programas. Toda esa gente, muchos de ellos van a estar hoy participando de un modo u otro en este Cienfuegos del décimo aniversario, 323 de Cienfuegos Capicúa. Pero vamos a recuperar ese audio de aquella primera ocasión en la que me planté delante del micro con más miedo que vergüenza para sacar ese manifiesto fundacional de algo que no pensé que fuera a durar 10 años, pero aquí estamos. Hola, hola, muy buenas tardes. Es martes 26 de abril y esto que comienza ahora en Radiola es Cienfuegos. Y como este es nuestro primer programa, qué mejor que presentarnos. Lo hacemos con nuestro manifiesto. Aprender la mecha. Cienfuegos y muchos más arden en los frentes abiertos en todo el mundo, en la resistencia palestina, en los escaparates rotos de Los Ángeles o en la otra esquina. Cienfuegos y muchos más han caldeado conciliábulos para arreglar el mundo, pero también simples reuniones en las que lo cotidiano es lo importante. Cienfuegos, como el revolucionario Camilo, que vivió, luchó, ganó y murió joven dejando un bonito cadáver. La música va a ser casi siempre el hilo conductor de este programa, de las historias, de la historia que vamos a intentar contar en cada programa de Cienfuegos. Este programa que empieza hoy aquí en Radio Ela, en www.radioela.org, esperemos que prontito también en el FM, pero de momento vamos paso a paso y vamos contando este manifiesto fundacional de Cienfuegos. Decía en la intro que Cienfuegos y muchos más arden en los frentes abiertos en todo el mundo, en la resistencia palestina, en los escaparates rotos de Los Ángeles, una otra esquina. En Cienfuegos vamos a ser muy de homenajes, o muy piratas, como prefieras. Cada uno, unos dicen que beben de inspiración de un sitio, otros dicen que están pirateando, otros dicen que la cultura es libre. Sea como sea, eso me da un poquito igual. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a beber de muchas fuentes, y apetece compartirlo, fardar de ello y buscar la complicidad con quien sepa reconocer en la música que pongamos, en los temas de los que hablemos, pues las referencias a otras cosas más o menos culturetas, más o menos de la cultura popular, de la cultura con mayúscula, de como lo queráis llamar. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si habremos conseguido ese objetivo que decía hace 10 años, pero al menos aquí seguimos, que no es poco. Llega el momento de darle el mando del programa a Julio, porque la cosa hoy es hablar un poco sobre el programa y que iba a quedar un poco ombliguista. Le dije, oye, ¿te pasas y me haces unas preguntas? Pregunté a los oyentes, ¿os pasáis virtualmente y me hacéis unas preguntas? Y no sé muy claro qué me tiene preparado esto. O sea, además, hay cosas que hemos tenido que poner en común para saber qué espera, pero hay otras cosas que no lo tengo muy claro. También tenemos a Gus, también tenemos a Marina. En cualquier momento, esto va a ser ese formato, esa conversación entre amigos en la barra de un bar, pero preparada, pero previamente con cosas preparadas, con lo cual... Bueno, yo traigo preguntas, pero si queréis meter ahí un poco cizaña o debatir, aquí venimos a eso. Yo soy como el viejete este que está, están jugando al bus y está detrás. Ahí dejándola, esa es la idea. De hecho, a esto como les gusta mucho analizar canciones y tal, y no saben muy bien las preguntas que he preparado, le he traído un pequeño audio de un trocito en una canción para que analice cómo va a ser la entrevista. A ver si te da una pista de cómo va a ser la entrevista hoy. Si quieres, tira. Eres muy libre si quieres confiar. Solo un amigo te puede traicionar. Pues eso. Menos mal que te tengo enfrente y no la espalda. Que tengo la espalda bien cubierta por aquí esta bandera castellana, porque si no... Esto va a ser duro, comandante. Los amigos que te pueden traicionar los tienes aquí. Y no tengo la salida de emergencia a mano. Bueno, yo, de momento, para empezar, haciendo una batería de ideas, de preguntas que te podía hacer, siempre salía pues la típica de qué piensas de los los medios libres, comunitarios y tal, pero como me imagino que tienes ahí un discurso súper preparado, porque te lo preguntarán mucho. Sí, es un poco... y bueno, pues al final lo tienes ahí como medio preparado. He pensado en darle un poquito la vuelta a la pregunta, porque al final, de una manera u otra, había que hacerla, y te voy a preguntar por los otros medios. ¿Qué opinas de los más medios, los medios progressives, los medios mainstream o como los quieras llamar o decir? A ver, es fácil y difícil a la vez, pero la verdad es que está en un momento terrible. Es una profesión... Yo soy periodista de vocación, lo quería ser de chaval, toda la puta vida he querido ser comunicador, pero no he podido ejercer en la vida de periodista salvo en los medios libres y comunitarios, porque lo que me he tenido que dedicar siempre ha sido hacer propaganda, propaganda, ese es el nombre, hacer relaciones públicas. Está muy fastidiado y ves que se mezcla una cosa de un gremio súper, súper ombliguista, muy, muy crecido de sí mismo, que se cree esas teorías preciosas del periodismo, que el periodismo, si se ejerce de verdad, es una profesión preciosa, pero que hay muchos medios, todos los grandes, que no terminan de ser conscientes o se creen de verdad que lo que están haciendo bien y que están haciendo periodismo cuando están vendidos a 800.000 intereses, y es una pena. Ahora hemos llegado a un punto en el que parece algo revolucionario que un medio que se haga un poquito de periodismo, como el Diario.es o El Salto, pues es el Cooperativa, hacen periodismo y no se casan con nadie, aunque tienen presiones, pero las líderes, hemos llegado a un punto que eso es revolucionario, cuando eso debería ser la norma. Y dentro de que ha sido así siempre, desde que no sé quién dijo aquello de que la historia, de que la comunicación no podía ser libre mientras pagase el dueño de la imprenta, no era algo así la frase, pese a eso, siempre ha sido así, pero es que son tiempos todavía peores, porque ahora que hay como más democratización con el acceso a otro tipo de medios, lo que parecía la panacea del periodismo ciudadano, lo que ha hecho es dar voz a una cantidad de cantamañanas indocumentados y gentuza que es terrible. Un poco lo has explicado, pero la siguiente pregunta era precisamente ¿por qué te decidiste a ser periodista o estudiar periodismo? Porque siempre me ha gustado lo de comunicar a pesar de mi patológica timidez, pero siempre es algo... Yo es que jugaba de pequeño me regalaron una pequeña imprenta de hacer de letras, ahí, ya ves tú, sellitos de caucho con la A, la B, la C y tal, y con eso me hacía periódico, los maquetaba, y debía ser muy pequeño cuando hacía esto porque recuerdo una portada de el Nobel de Don Camilo. Camilo José Cela ganó el Nobel en el 89, con lo cual yo estaba con 7 años haciendo mis periódicos. En el cole, no en el instituto, en el cole hacía periódicos y mi padre la fotocopiaba en la... Esta luego ya me dio por el punk, los fanzines y cosas así, pero yo jugaba a ser periodista, con lo cual... O comunicador, prefiero decir comunicador, con lo cual es algo que siempre me molesta esa mierda. Es vocacional, es droga mala, porque en realidad si piensas con los números y tal, te dedicas a otra cosa, porque no es una profesión precisamente bien pagada. Pero yo tenía muy claro con mis 10... Otros amigos no sabían qué coño iban a hacer en esa crisis del bachillerato a los 17 años. Sí. Yo tenía clarísimo, yo iba a hacer periodismo. Y si no me llega la nota, a lo mejor historia, que es la otra cosa que me fascina. Pero yo tenía claro, y por suerte era un estudiante, era un buen empolloncillo, con lo cual pude caer en periodismo. Bueno, has hecho un poco las dos con el tiempo. Es periodismo e historia, aunque no lo hayas estudiado, pero es lo que hacéis aquí. A mí un poco... me fascina la puta historia, sí, sí. Bueno, vamos a meternos un poco en faena. Te hemos escuchado en Radio Elo, en Radio Ela, actualmente en Radio Sata. Durante muchos años te hemos escuchado en Latido de Libertad con Luis Quip y Juan. Algún año menos te hemos escuchado en el ritmo dominguero con wow. Alvarito y Julio. Y se me escapa, no sé si llegaste a colaborar con Marta, los Marios, en programas como Juntando Cachito de Odio o Lista Negra o algún otro programa que hubiese por aquella época. No, hay realmente con estos programas no era una colaboración, quizá alguna vez acercarnos cuando yo grabase o lo que fuera, o alguna entrevista mutua por alguno de los proyectos, pero no. Si hicimos alguna cosa conjunta, era más como emisora, como colectivo, como Radio ELA, en ese caso. No sé si quieres aquí aprovechar de que un oyente te pregunta bastante por Radio ELA. Pues sí, bien, bien traído. Las preguntas que nos envió el compañero Dani, que iban muchas en esa línea. Se ve que era alguien, un oyente de la vieja escuela. ¿Cuántos programas hacemos en Radio ELA? No me acuerdo si se llamaba así, era así, parecido. ¿En cuántas localizaciones estuvisteis? Yo recuerdo al menos dos, y las dos por lavapiés. ¿Qué tal os lleváis entre los distintos programas? ¿Y cuántos siguen en activo? Al menos que yo sepa, la contratertulia y vosotras, ¿o hay más? Hola. Tres preguntas que nos hizo aquí el compañero Dani, 3-4 en una, pues las respondo así rápidamente. En radio, dice Radio ELA, luego se da cuenta y nos responde por texto que era ELA y lo que significaba era Emisora Libre Autogestionada. Es un nombre que tuvo algo de polémica y no te deja buen recuerdo porque coincide con el nombre de una enfermedad bastante chunga, y para los compañeros de Euskadi es también un sindicato, con lo cual les chirría un poquillo, pero a nosotras tenía mucho significado, en nuestra cabeza era espectacular, ¿no? Y hubo 12 años de vida y he estado haciendo cuentas, mirando un poquillo material de la época. Debió rondar un total 50, 60 programas distintos. Y simultáneamente muchos menos, claro. Pero hubo algún momento en el que igual podíamos ser una veintena de programas produciéndose en Radio ELA. Pero es que claro, es que yo en un momento dado estuve en tres simultáneamente. Estuve en Latido Libertad, estuve en El Ritmo Dominguero, ese legendario programa. ¿Cuántos hicimos? ¿Llegamos a los 10? No, sí, estuvimos casi 2 años, no llegamos a los 2 años, pero año y medio largo fue. Que era tremendo, se aprovechaba los domingos a la tarde, yo salía de currar y directo para pa Lavapiés, sí señor. Y luego también estuve un tiempo con el Sputnik Basket Time y bueno, desde 2016 con Cienfuegos. Dice las localizaciones Radio ELA, dice que recuerda dos, las dos por Lavapiés, y efectivamente es que la vida más fuerte de Radio ELA fue en Lavapiés. Empezó, fueron apenas unos meses, pero hostia, como de esos meses que duraron años, ocupando en el Palacio Social Ocupado Malaya, en la calle Atocha. Pasó muy breve en 2009 por el Patio Maravillas, cuando estaba en el barrio de Maravillas, no el otro que estaba más céntrico. Yo creo que ni llegamos a emitir, pero subir trastos por las escaleras sí que lo subimos, eso no me olvido. Y luego, no sé, desde 2009 a más o menos 2014, 2015, aquí me baila, estuvimos en el Centro Social Autogestionado FE10. Compartíamos local con Diagonal, con el medio de comunicación, quizá era el colectivo más fuerte que había en aquel momento en el local, y bueno, cuando hubo que salir estuvimos de alquiler entre el 2016 y 2019 más o menos en unos locales bajos, unos talleres en Lavapiés. Ahí estábamos como muy, muy cerrados, la verdad, y ya fue la etapa en la que empezó Cienfuegos y ya me acabé viniendo para SATA, y luego hubo una microetapa que sí que no se llegó a emitir nunca, en 2019 hasta el cierre en 2020 se llevaron los equipos al Ateneo Libertad de Villaverde. Y allí acabó la cosa. También hubo mucha relación en el Centro Social Ocupado Casablanca, en la primera etapa en FE, porque allí tuvimos un tiempo la antena para intentar emitir, bueno, unas historias del copón, y también organizábamos cafetas mensuales, la verdad es que estábamos como muy vinculados en un momento dado. También nos pregunta cómo nos llevábamos entre los distintos programas. No recuerdo, mira que a veces en los colectivos, y más colectivos anarquistas y colectivos así con tanta variedad, suele haber choques entre personas, no ya ideológicos, entre personas, entre convivencias. No recuerdo ningún conflicto grave ni desavenencias. A veces soy un parra si no me entero, y ya, puedo que los hubiera y no me... Pero yo lo recuerdo que, bueno... Pero también es verdad que había muchos programas de los que no les pongo cara, y mira que yo era de los pesos fuertes del colectivo en algún momento dado, porque a veces que si no se pasan por las actividades comunes, por la asamblea, por la cafeta, por el tal, no sabes quién es. Pero tú has mencionado pues, a la gente quizá con la que había más relación, la gente de Juntando Cachitos de Odio, luego La Casa Incendiada, con la gente de Lista Negra, esa gente sí que llegamos a ser amigos y con muchos mantengo todavía el contacto sin tener radio. Y pregunta también, Dani, por los programas que siguen en activo, menciona La Contratertulia, no me acordaba, y efectivamente ahí sí. siguen subiendo los programas, y también sé que NMC Radio están peligrosas sociales. Luego sé que otras personas que hacían programas bastante chulos tienen otros proyectos de comunicación, pero ya son cosas diferentes y no sería decir un programa que empezó en Radio ELA que aquí sigue. Son otros proyectos con personas pues, que siguen teniendo esas inquietudes. Yo recuerdo el Latido de Libertad cuando iba a veros al estudio. Bueno, el piso, no sé si aparte de tú, Luisqui, Pijuán, había más alguien más, pero recuerdo el estudio siempre lleno de gente que venía, que quería colaborar, aportar en el programa. Y también porque como éramos los viernes por la tarde, empezábamos la fiesta ahí y había veces que eran chavales, si queréis estar jugando con un globo, bajáis al patio de la Ocupa, que es inmenso, pero no lo hagáis mientras estamos aquí con el micro, que está guay. Y hubo un momento que se nos fue un poco de madre, empezábamos el botellón ahí, que estaba muy a gusto, sin peligro de venir a la policía y demás, pero era hostia, que estamos haciendo una entrevista a la madre de un fallecido en un accidente laboral, no me toques las narices. Ya. Entonces, pero tengo ese recuerdo de siempre mucha gente colaborando en el programa. Y llega un momento que tú decides empezar la guerra por tu cuenta. ¿Cómo, cuándo y por qué decides empezar? Después de hacer tantas cosas con tanta gente, empezar. Más bien la guerra se me fue haciendo por mi cuenta. La gente, pues nos fuimos. Yo me mudé de Madrid, si no me equivoco, cuando empieza todo esto. El Latido poco a poco va muriendo, van cambiando las inquietudes, el tiempo, el impasse entre un local y otro hace que los compañeros pues vayan perdiendo el gancho y me voy quedando solo. Entonces me empieza a apetecer hacer otro formato de programa. Los últimos Latidos de Libertad, que los podía hacer ya cada mucho, ya tenían un poco el formato que tengo ahora de, a partir de una canción, un estilo de música, ir contando historias. Recuerdo mucho, pero creo que hice alguno más, uno sobre Maradona, canciones maradonianas y demás, que luego lo repliqué años después ese trabajo en un Cienfuegos. Y básicamente, haciendo memoria, cuando decido que es que digo, bueno, con gente mola más, pero tampoco voy a renunciar a hacer algo que me mola, porque en realidad la radio tiene esa maravilla, y más una radio comunitaria, una radio libre, de que una persona sola puede hacer cositas muy, muy, muy chulas. Que en compañía mola también, sí, pero que puedes hacerlo solo y quedarte como Dios, también te lo digo. Claro, no es bueno quedarse con las ganas, y si es algo que te gusta, te apasiona, tampoco porque nadie se anime, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, empieza Cienfuegos. Y mi pregunta es, ¿cómo un militante anarcosindicalista como tú llega o se proclama comandante? Porque me flipo Cuba, macho. Yo vine de Cuba, mira que el programa empieza en el 16 y yo en Cuba estuve en el 11, pero a mí en Cuba me cambió algo el modo de ver las cosas. Y también te digo, mi primer mote político con el que firmaba artículos en el fanzine era bolchevique, con lo cual he sido siempre un poco veletilla en eso, siempre. Bueno, también es por la parte esa histórica que hablabas antes, te apasiona la historia, supongo que. Sí, no, y quería mucho, pues, a ver, es que la radio rebelde, es que a mí ponerme en la piel del Che, de Camilo Cienfuegos y compañía, montando una radio en mitad de la puñetera selva, y la importancia que tuvo esa radio para que llegara a las poblaciones más rurales el discurso de la revolución, que supieran aquí va a pasar algo, va a acabar la dictadura y va a pasar algo. A mí me flipa. En el Museo de la Revolución, allí en La Habana, pude ver los equipos con los que emitían. Y yo flipa y digo, yo con esta puta mesa que no me apaño y estos señores en mitad de la selva. Es como una admiración profunda y me pareció una fantasía muy divertida. Pero me proclamo comandante y a la vez mezclo los nombres de Cienfuegos, el comandante Camilo y Buenaventura. Buenaventura Durruti, el gran líder anarquista. Es como hay un popurrí. Lo mismo si lo hiciera unos años después, añadiría también un nombre femenino, yo un Luxemburgo, yo que sé, por meter ahí más. Bueno, yo si quieres sigo, pero creo que tienes muchas canciones, a lo mejor de vez en cuando meter un tema viene bien también, ¿no? Venga, pues por... Es tu programa, ¿eh? Sí, sí, sí, no, pero hay que llevar el ritmo y si no me dice nadie nada, pues ya que tenemos por aquí a la gente del SM y de Malavenidos, pues una de uno de los dos, venga. ¿A cuál pongo? ¿A quién quiero más, a papá o a mamá? Marina ha cedido amablemente el paso. Pues vamos con La Chica del Pogo de Malavenidos. Nice. noche de concierto con el ánimo alterado. Yo bailaba entusiasmado y una chica deslumbrante se paró justo a mi lado. Totalmente hipnotizado, la chica me sonrió y me quedé allí clavado. Me abraza con fuerza y empiezo a sudar. Sus labios se acercan y empieza sin más a susurrar. Precaución, amigo del burro, no pierdas la cabeza, no pierdas el control. Precaución, amigo del burro, ¿quién es el pogo? ¡Me maté yo! Ya no estaba, su cuerpo se había sumado. La erección se me ha bajado, la cerveza derramada y el concierto se ha acabado. Oye amigo, ten cuidado, porque en medio de una fiesta y si no has escarmentado. Ella viene del pasado, dicen que perdió la vida en medio de un buen ciclado. En noches sin luna y tú vuelve a sonar. La chica del pogo aparece a bailar. ¡Para avisar! ¡Precaución, amigo del burro! No pierdas la cabeza, no pierdas el control. Precaución, amigo del burro, ¿quién es el pogo? ¡Me maté yo! Precaución, amigo del burro, no mezcles calimocho con paracetamol. Precaución, amigo del burro, ¿quién es el pogo? ¿Quién es el pogo? ¿Quién es el pogo? ¡Me maté yo! Una canción esta, Gus, para Halloween, ¿no? Sí, bueno, es jugamos ahí un poco con la gracia de la chica. Convertimos la chica de la curva en la chica del pogo y se nos ocurrió ese rollo de una chica que se aparece en los pogos y que advierte, porque los pogos son muy peligrosos. Sí, sí, son muy divertidos, pero... Y entonces, pues, esa chica que aparece y dice, ten cuidado, porque en este pogo me maté yo. Y, bueno, jugamos ahí un poco con el tema paranormal, tema un poco Iker Jiménez. Iker Jiménez, que empezó en una radio comunitaria. Y mira. Oh, yeah. Mira dónde está. Joder. ¿Ves? Por eso cuando dicen, mira, habré podido cambiar, habré sido un veleta ideológico en algunas cosas, pero me mantengo dentro de unos parámetros mínimos, como nos mantener un poco de los que estamos aquí dentro, pero porque ves cada cambio de cada peña que viste en su día y me cago en la virgen. Menos tu Strandbreaker. Oh, Strandbreaker sí que es lo suyo. ¿En qué radio emitiría tu Strandbreaker? Bueno, Julio, ¿qué más? Pues bueno, ya hemos conocido un poco tus inicios y tus ideas de programa, tus nombres, tus cosas, pero actualmente la guerrilla ha crecido, por ejemplo, con el subcomandante, vete a saber cómo se llamaría hoy, la teniente vergonzosa y la soldada guadiana. Y bueno, y algunos guerrilleros y guerrilleras que suelen aparecer de manera puntual. Incluso ha habido ahí colaboraciones brigadistas internacionales que han entrado desde Japón, de no sé qué, sí, o de los Balcanes, sí, sí. Y cosas así. Y yo te quería preguntar, pues, ¿cómo ha sido este incremento de la guerrilla? ¿Dirías que ha sido un llamamiento a filas por tu parte, digamos, un reclutamiento forzoso? ¿O más bien ha sido un alistamiento voluntario por parte de estos efectivos? Alistamiento voluntario y muy natural. A ver, especialmente curioso es el caso de la teniente vergonzosa. El subcomandante y la soldada son mis amigos de infancia, con lo cual era absolutamente natural. Claro. Que bueno, que hay muchos amigos de infancia con los que no se mantienen afinidades, pero con ellos sí que... Sí, pero sabes que a veces toca tirar un poco... Sí, no, y toca tirar. Y tenemos muy claro el reparto de papeles aquí, tenemos muy claro que el día que yo no puedo hacer programa, no hay programa. A veces hasta me enfado de coño hacer alguna otra de las tareas, pero bien. Pero el caso más curioso es el de la teniente, porque llevamos sin vernos en persona años. Pero resultó que no sé cómo descubrí que era oyente del programa y me comentó algunas cosas y un día propuso, voy a hacerte un guión con este formato, que es algo similar a lo que hicimos una vez con Gus sobre videojuegos, por ejemplo. Pero a partir de ahí empezó a liarse y ahora mismo mucha parte del trabajo que no se ve, que tiene un programa de radio, de producción, de edición de audios, de calcular tiempos, que a veces se nos va a la olla... es cosa de la teniente. Luego la aparición de los otros, si te parece, lo pueden contar. Molaría escucharles. Sí, ya que no han podido venir presencialmente, es una penita. Les tenemos el fin de que viene, o el fin de que viene, el lunes que viene, pero hoy no. Pues vamos primero, si os parece, con el subcomandante. Hola, pues mis comienzos en Cienfuegos fueron en aquel infausto 2020. En aquellos días en los que estábamos confinados y confinadas, yo tenía experiencia previa en diversas emisoras y podcast y había compartido esporádicamente programación con la persona que llevaba el programa en aquel momento en solitario. Así que, teniendo en cuenta que no teníamos muchas cosas que hacer, en mi caso además yo no estaba trabajando, me propuso hacer programas por teléfono, hacer el montaje desde la mesa que tenía en su casa y sacar de una manera casi estajanovista programa tras programa tras programa. Una parte de diversión y de ocupar esos días y una parte también, pues bueno, de crear contenido y darle determinada pues sustancia a unos días en los que la gente podía dedicarle mucho tiempo pues a pensar, a analizar y a conocer. De ahí al final me volvió a picar el gusanillo de volver a hacer radio en directo, así que ya enganché como colaborador habitual y luego ya como socio del programa. Siempre con altibajos, ya que es un poco difícil cuadrar con las responsabilidades laborales, vitales y también con el ocio. Y de hecho, en estas últimas semanas y en los próximos años, pues se me escuchará menos por aquí de lo que yo quisiera, pero se la vi. Así que esos fueron mis comienzos y esa fue mi actualidad. Os dejo con el resto de personas que seguro que tienen que aportar mucho, mucho, mucho. Y lo guay de este tío es que para prepararse el programa, lo que para nosotros son horas, él como es una jodida enciclopedia... Yo vengo con un guión de 10 hojas y él viene con dos anotaciones en una servilleta. Y es prácticamente literal. Pero bueno, es un coquito y es un privilegio tenerle aquí de ¿sabes mi compañero. El bibliotecario de la curva, tío. El bibliotecario, total, total. Además, sí, porque se puede leer en un día dos o tres libros, el tío. Sí. Es impresionante la capacidad intelectual de este señor. Yo le intenté liar cuando... Porque él fue el que me dijo que existía Radio Sata. Le intenté liar para hacer un programa... tirando un poco de lo que él ya hacía de su blog de Baja Montana. Entonces, para hacer algo de deporte y, no sé, política y tal, hablar así o... Pero no le engañé. No, vale, no, la pandemia cambió muchas cosas. Bueno, totalmente. ¿Seguimos escuchando a más compas? Venga, pues vamos ahora con La Soldada, que fue de momento el penúltimo fichaje fijo, porque bueno, el último fichaje fijo fue el recluta pensador, que es su descendiente, su heredero, pero de momento el último fichaje habitual es ella, que está siendo más guadiana de lo que nos gustaría últimamente. Un besote desde aquí. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes, Julio. Primero, gracias por hacer compañía al comandante, que hoy le hemos dejado un poco solo. Pero bueno, sabemos que las necesidades son las necesidades. Quiero felicitarnos por estos 10 años de programa, que, joder, que está siendo muy enriquecedor para mí. De hecho, una de las razones que me llevó a formar parte de la guerrilla fue esa misma, que me gustaba participar. Cuando lo hacía me sentía muy bien, pese a los nervios previos, todo el síndrome de la impostora que ya os comenté y que poco a poco estoy superando porque, joder, soy humana y todo, ¿eh? ¡Qué fuerte! Gracias por hacerme sentir humana. Y que quiero seguir muchos más años, lo que dé, lo que apetezca y lo que vaya surgiendo, porque además de pasármelo muy bien y de ser un poquito de vitamina para la vida, aprendo, me enriquece, joder, qué guay, ¿eh? Es todo bien, formar parte de una guerrilla está siendo muy, muy bonito. Y sobre todo porque lo hago con amigos, que sois vosotros y vosotras. Así que muchos más años para la guerrilla. ¡Larga vida a la guerrilla! No. y, y que estoy deseando estar allí la semana que viene y daros un besorro en persona. ¡Felicidades! Gracias, y sí que sí, larga vida a la guerrilla, la soldada guadiana. Oye, yo se lo he dicho muchas veces y lo digo ahora públicamente, no sé qué pensarán los demás compas, pero me mola mucho la sección de la soldada, cómo, sobre todo cómo lo explica y con ese humor tan característico suyo. Que tiene un humor negro. Y, por eso me mola. Y da un punto de vista que, a ver, lo estamos viendo ahora mismo. Ahora mismo somos aquí cuatro maromos. En la mayoría de las radios libres seguimos teniendo ese grandísimo problema de brecha de género. Ella es una tía que nos ayuda mucho a ponernos aún más esas gafas moradas. No nos gusta definirnos como señores feministas, porque a mí suele parecer un postureo del copón, pero sí lo intentamos, y ella, por supuesto, es una parte fundamental en esa visión, y su sección es... No, y encima es una sección muy dinámica, y como dice... Como habéis dicho, que encima con su humor... Negro, que tanto nos gusta. Yo me río muchísimo, yo me río muchísimo. Y habla de ese... ese síndrome de la impostora que tenía muchas veces, lo nerviosa que se ponía al principio, cómo ha ido evolucionando. A mí es algo que me flipa, de ver que la peña... Bueno. Al principio el micro intimida, pero luego como lo vas haciendo tu aliado, tu colega, y hostia, cómo mola. Pero todas las personas que hacemos radio, en algún momento hemos pasado por eso, yo creo. O sea, es algo que hay que pasar, que pasas al principio y luego ya va todo... Coges confianza. La torre. Sí, eso es. Sí, y se nota mucho que cada uno tenéis un estilo muy definido, muy distinto, a la hora de tanto de preparar los temas como de comunicarlos. Ella tiene uno propio, muy muy divertido, y el subcomandante es mucho más enciclopédico, lo que decíais antes, ¿no? Muchos datos, que es capaz de acordarse de un escritor que escribió no sé qué año. Y, sí, eso es verdad. Y es verdad que llama mucho la atención que, aunque habláis de temas muy similares, en un mismo programa a lo mejor, pero cada uno lo cuenta en un estilo distinto. Yo, mira, ahora que ya habéis presentado a la tropa, os quiero preguntar, porque me interesa también por el tema de la profesión, que sabes que soy periodista también, pero comentáis mucho, lo has comentado tú muchas veces, que la mesa de redacción de Cienfuegos es un grupo de WhatsApp. Y a mí eso me hace mucha gracia, y a la vez me gustaría saber la intrahistoria, ¿no? ¿Cómo se plantean ahí los temas y cómo van surgiendo y cómo creáis un programa de cuatro historias o de un enlace de mirar esto? No lo sé, cuéntanos un poco. Sí, muy muy similar a una de las preguntas que nos tenía uno de los oyentes, Marcos. Ya no la vamos a poner en el audio. ¡Ay, Marcos! No, pero genial. Un abrazote a Marcos, que nos pregunta dónde sacamos las historias. Al principio era mucho, veíamos mucho las efemérides, ¿no? Por ejemplo, hay algunas efemérides muy claras y distintos modos de acercarnos. Primero de mayo, la de veces que habremos hecho, contado los mártires de Chicago, y distintos modos de acercarse. Pues 19 de julio, la revolución, otra vez la habremos contado, o el golpe de estado fascista. Pero últimamente lo que más suele pasar es viajamos, leemos algo, escuchamos algo, nos inspira una idea y la compartimos en el grupo. A partir de ahí, el hilo puede funcionar o no, puede tirar la cosa más o no. Tenemos una tremenda curiosidad, es por lo que empezó el programa, siempre me ha gustado. Uy, esta canción de que habla y de repente descubres ahí va, y esta mención que hace ahí va, si es un escritor, ahí va, pero si eso no resulta que yo creía que era una bebida, resulta que es un modelo de bomba. No sé, hay cosas así, esa curiosidad, y hemos cambiado el chip, me he dado cuenta de... Antes tenías esa curiosidad y te la guardabas, ahora descubres eso y sientes la necesidad de contarlo. Lo dices en el grupo y del grupo va pasando otra cosa que nos mola mucho, porque llega el factor, el hilo rojo de la historia, lo que llamamos el puzzle cósmico. Logramos hilar las cosas y que encajen ellas solas muchas veces. De un modo, pues he descubierto de esta señora de Albacete que en el 36 hizo una bomba que mató a un dictador en Yemen. Ah, pues en Yemen resulta que hay un grupo que hace hardcore. Ah, pues ese grupo de hardcore tocó una vez con los Offspring. Y nos bailando todo solo muchas veces, que es maravilloso, y eso nos lo gozamos, es puta magia. De hecho, cuando las cosas no encajan y forzamos demasiado, yo me enfado y pataleo, porque a veces es demasiado fácil. No, pero es verdad que muchas veces el programa va hilado, ¿no? Y es lo más divertido. Hombre, lo que mola de la radio es hilar, ¿no? El buen presentador o, no sé, el que gusta hacer guiones de radio, el truco es eso, ir hilando todo lo que se puede. Sí, conseguir que sea medio, medio temático. Teníamos también a la teniente vergonzosa, se ha quitado la vergüenza y ha hablado. Vamos nos a escuchar preguntaba, su misterio. Había una oyente, de hecho, una de las preguntas, Silvia, nos decía de ¿podremos escuchar la voz de la teniente vergonzosa? Podremos. Ella, en lugar de contar su historia con el programa, lo que hace es, la hija puta, se me pone periodista y hace preguntas. Así que vamos a escucharla. Hola Silvia, hola. Hola. Ah, no, mira, ese era el audio en el que ponía la voz, pero esta es la pregunta. Ahora sí va la pregunta de la teniente. Hola, buenas tardes. Un saludo desde la retaguardia. Yo quería hacer dos preguntas. Quería saber qué papel ocupa el programa en vuestras vidas, considerando que están allí el comandante y también Julio de Jarnegras. Y quería saber también cuál es el proyecto o la idea más ilusionante que hay para los siguientes 10 años. Un abrazo. Un abrazote y la envía a última hora, pero certera, ¿eh? Es que es así la jodía. El programa de nuestras vidas, y esto también puede ir por ti, para mí es de los momentos más felices de la semana. Ha habido lunes de mierda, pero de absoluta mierda. Cuando digo de absoluta mierda, es de cosas de absoluto hundimiento. De llegar aquí, incluso estando solo, y salir en una puta nube. A mí esto es algo que me viene, es lo que quiero hacer. Y esto hila un poco con la siguiente pregunta. ¿Del proyecto ilusionante para los próximos 10 años? Pues ojalá poder hacer algo de lo que todas las horas que se echan pues ayuden un poco a la supervivencia, porque es verdad que hago muchas cosas de radio en lo profesional, pero que me motiven tanto no. Y bueno, pero tampoco me quiero obsesionar con esto, porque sé, lo he vivido también en primera persona, que hay cosas que te gustan. Cuando las toca el dinero, ojo. Cuando se convierte en una obligación, ojo. Que yo me obligo a hacer el programa semanalmente, salvo hecatombe o plan muy cerrado. El programa se hace cada lunes porque me siento obligado con los oyentes y conmigo mismo, porque me mola y también, pues si los compañeros han preparado un contenido, pues vamos a intentar ponerlo en fecha y demás. Pero si le tocase el dinero, igual empezaría a ser algo chungo y no tengo muy claro, y es un paso que nunca terminamos de dar. Así que de momento un proyecto bueno sería entrevistar una vez a Fermín Muguruza, que nos da largas como un campeón. Fermín, comandante, un llamamiento desde aquí. Bueno, pero lo del dinero es que al final puede quitar un poco la esencia de los programas, tanto este como otro, ¿no? Porque tú al final realizas un contenido, un guión, que te expresas como quieres, cuentas lo que quieres, pones la música que quieres, y a lo mejor si dijese en una emisora, venga, te pagamos si haces tu formato, pero aquí sí, sí. Esto está así. E incluso en el alternativo, esto me lo ha contado mucha gente, entra no dinero llego. Por portadas en revistas alternativas, y dice, pero que yo lo pongo porque me mola, pero lo hay veces que hay gente, pues sí entra en ese juego, y está un poco... Y aquí grupo que suena eso, porque pega con la historia, porque nos gusta cómo suena, por afinidad, por apoyar, porque se le ocurran... Y esos son los criterios, ¿no? Y no habrá de si nos viene una empresa de oye, ¿por qué te he dado el disco y te he invitado a pinchar? Pues si no pega con el programa o no me ha molado, no va a sonar. Es así de sencillo. Y una pregunta antes de escuchar a los LSM, que siempre pegaban con todo. Nosotros pegamos con todo. Claro, por eso lo digo. ¿Crees que los 10 años de resistencia pasa por un aumento de efectivos en la guerrilla? Y si hubiera más motivos, pues cuéntanoslo. De efectivo. Me refiero de que se ha sumado gente a la guerrilla y bueno, pues te ha ayudado, no sé, o no, sí, no lo ver. Sé si no hubiera habido, a lo mejor si hubieran seguido 10 años, no sé cómo lo ves. Hubiera costado más porque bueno, yo también tenía mis vaivenes vitales, laborales, mudanzas, etcétera. Y hubiera costado más, y hay momentos en los que el programa no hubiera podido llegar y se lía alguno la mantra cabeza, venga, te preparo dos temas y con eso ya sale, en lugar de tener que preparar la hora y media completa, pues preparas media hora o 10 minutos y es todo mucho más sencillo y fluye mejor. Ha habido algún momento en el que he sentido que perdía el control de mi propio programa, y por un lado da rabia porque el concepto del ego también existe en los proyectos, esto es un proyecto creativo también y también existe, pero por otro lado dices, esto bendito sea y ojalá sería lo suyo. Llega un momento que yo no quiera, pueda continuar con el programa y alguien lo herede y siga con el mismo concepto, poniendo su personalidad, poniendo sus cosas. Eso sería, eso es cuando un proyecto con vocación de ser colectivo, de ser transformador, triunfa, cuando no depende de una persona, que es lo que nos sigue pasando ahora a pesar de que seamos más personas. Pues pincha los LSM. Venga, pues esta es para ti. Canción que estamos escuchando para ti del SM es de aquel 27 años, 9 meses y 12 días. Marín, ya han pasado unos cuantos años también desde este disco para cuando algo nuevo, tío. Pues nosotros es que somos como los ACDC y esta gente, ya después de tantos años, cuando nos plazca, cuando veamos que es la oportunidad de, pues de tener una buena infraestructura, tanto musical como económica, y empezar otra vez de nuevo. Cada disco es una vida nueva. Es... Claro, porque no estáis de parón ni nada, estáis ensayando. No, estamos ensayando, estamos grabando maquetas. Uh-huh. Tenemos maquetas, pues eso, para tres discos. Pero eso, estamos. Cuando veamos que tenemos algo en condiciones que queremos enseñar, pues. Y así no se os ha ocurrido, ya que tenéis, ¿cuántos discos son? ¿8? Siete. Siete. Hacer lo típico de todas las bandas, uno de greatest hits, de ahí grandes éxitos del SM, y tener ahí un poco pues todos los himnos del SM, o que consideráis vosotros himnos que le ha gustado a vuestra gente, que los hay. Oye, ahí no. Nosotros para hacer eso lo hacemos en vinilo y sacamos, bueno, yo soy amante del vinilo. Pero vamos, que no íbamos a regrabar ningún tema. No, pero bueno, pero tenerlos un ahí. Remaster, ¿no? Sí, un remaster. Un remaster, sí. Sí, además también es un bonito homenaje. Lo metes por la máquina y venga. También es un bonito homenaje para la gente, sí, que ha pasado por la banda. Sí, hombre, yo también tenía esa idea hace tiempo, pero. Es que sale vinilo. Sale un bocado. Si más que quisiera yo, no lo quiero. Yo, a mí me molaría mucho. Bueno, Santi, ¿tú sabes que yo tengo agentes infiltrados en tus tropas o qué? Miedo me das. La quinta columna. Me han pasado un exhaustivo informe que te definen como una persona con un exquisito gusto musical. Algo que dudo muchísimo, y de más ahora después de escuchar a Laura Pausini. Pero bueno, esa es otra cuestión aparte. Ahora toca a Nick. Entonces, este agente me pregunta con tan buen gusto musical que tienes, ¿cómo te empeñas en poner aguacate? Yo los acabo de conocer, no los conocía, lo conozco por la pregunta. O sea. A mí me molan mucho aguacates. Les vi de... íbamos a ver... eran los cabeza de cartel en un concierto de estos en sala, que son los conciertos que molan, estoy del formato macro hasta las narices. Íbamos a ver a Dupla, que era el grupo que nos gustaba, pero ya que estábamos, ya hemos pagado la entrada, pues a ver qué tal estos murcianos. Y oye, pues a mí que me mola esta pachanga reggaetonera tecno bailable y con letras así combativas, y están muy buen rollo. Tienen canciones infumables, como todo el mundo. Luego de repente tiene una colaboración con una... con una esta de procesiones, en una banda, una cofradía que te descoloca, pero yo creo que es un grupo que tienen muchos ingredientes para ser de los que lo petan en los festivales. A mí me recuerda mucho a Zoo, y a mí Zoo es un grupo ya, absolutamente... Pues si me gustan Zoo, bueno, me van a gustar Aguacate. Pues es similar, pero pegando de su identidad a la murciana, que muchas veces tendemos a despreciar a Murcia, nos enfrentarnos entre territorios por gilipolleces, y a mí me mola como esta peña dicen: yo soy murciano y orgulloso, antifascista, diversos y bailables. Hombre, así tiene que ser, al final somos todos un poco de la tierra donde nacemos, ¿no? Claro que sí, pero hay territorios como que no pasa nada, ¿no? Estamos súper acostumbrados a los grupos vascos sacando la bandera, y los de otros territorios como ahí agachando la cabecita. Pues bueno, sin querer pasarnos de identitario, que a veces es chungo, pero vamos a querernos un poco. Y los Aguacate han roto un poco ese rollo de los murcianos no queriéndose. ¡Pam! Lo sacan con orgullo y sin pisar a nadie. Pues ahí tiene la respuesta mía, gente, que también me informa de que la guerrilla, bueno, ese grupo de WhatsApp que habéis hablado, también sirve un poco, te sirve un poco de vía de escape para hablar de cosas tuyas de la vida, de amigos, familia, etc, etc. Ah, por supuesto, pero... Entonces, este agente tiene la curiosidad por saber con quién te desahogas hablando de cosas internas que pasan en la guerrilla, a quién le cuentas eso. Oye, pues mira, este que me ha dicho, esta que me ha condenado, me he discutido con amigos y familia. Pero es verdad que no tenemos enganchones como tal. De alguna vez es un, pues no, y ya está. Eso es lo que me han pasado. Y que también nos piden que, pues, que si, pues, que cuentes alguna curiosidad, debate interno o anécdota del día a día que tenéis ahí en la guerrilla, por si quieres contar algo hasta donde se pueda, tú eso ya verás. A ver, debates internos a veces cuando determinados grupos a los que se les quiere poner, a los que decidimos poner vetos. Decidimos el porqué, se nos cola algún grupo, pues hostia, estos han tocado con nazis, se nos han colado porque joder, qué bien sonaban. Debatimos internamente, decimos, oye, pues no, gente que sabemos que tiene maltratadores en sus filas y que no se ha hecho el boicot que se vería, tampoco vamos a ir aquí de los héroes, las heroínas del movimiento, no vamos a ser quienes estemos poniendo el cuerpo para todo, pero en mi programa no va a sonar, porque sí, por muy bien que suene, un grupo que sabemos que en sus filas tiene condenados por violencia machista, por ejemplo. Y esos son debates que sí hemos tenido y con bastante tema. Luego hay otras... pues los grandes debates que hay un poco en la política, que pensamos similar, que eso es también curioso, pero cada cual somos de nuestro padre, nuestra madre, con nuestras trayectorias, nuestras militancias y demás, ¿no? Y pues los grandes temas a veces no nos atrevemos a saber cómo traerlos. Un gran debate fue cuando vino una compañera del blog La Mamá de Pequeñita, o algo así se llamaba, de cómo plantear el tema maternidad, porque solo una de las cuatro personas del núcleo duro es madre, y a veces es un tema que suele ser un poco espinoso, porque hay como una visión global vista de la sociedad de que la maternidad, la paternidad es el ser humano completo, y si no, como que te falta algo. Pues queríamos ver cómo acercarnos a ese tema, pues sin autoatacarnos ni atacar a quien ni estábamos invitando. Como que hay algunos programas que salen solos y otros que sí tienen un poquito más de debate, y suelen ser un poco pues esos temas que pueden ser un poco más... Pero delicados. Eso precisamente es debate, ¿no? Poner cada uno su punto de vista e intentar pues entenderse unos y otras. Y tenemos lo bueno que es eso, que aunque no pensemos igual, pues hay bastante diálogo. Incluso pues podemos poner un día aguacate y acto seguido a ese Gerti y ya está. Bueno, yo tenía una pregunta, pero como Gus la ha hecho, no sé si tenéis alguna más o lo puedes sí, aprovechar. Yo voy a hacer una rápida a colación de esto de los temas espinosos y los problemas y las discusiones. ¿Ha habido algún programa o alguna sección de programa que no se haya emitido? Diría que no. Ah. O sea, ¿no habéis tenido algo que no habéis podido emitir? Es lo bueno que siempre grabamos en directo, que muchos contenidos van grabados previamente, pero no ha habido ninguno que hayamos visto que no pudiera ser emitido. Si hemos aprendido, y eso es más por formato, no porque lo que se diga tal, hay determinadas chapas que nos mete algún colega. Por interesante que sea la historia, la radio necesita edición. No puedes tener a tu colega con tanto de 20 minutos determinada historia. Son, entre medias hay que cortar, entre medias hay que quitarlos. No sé qué, salvo en determinadas cositas cortas. A veces no lo hacemos por falta de tiempo y eso es un error. Pero, y eso es algo que aprendemos para otras. Uh-huh. Tenemos entrevistas completas. Pues la última, la de Salsa Pango Orquesta, se fue a hora y media la charla con Lenin, la dejamos en media horita para adaptarlo al formato y porque tampoco valía la pena las divagaciones, los bailes y tal, lo llevamos a nuestro ritmo. Es más trabajoso, pero es más radio. Más radio. Yo tengo una pregunta que te va a gustar. Con esa voz no sé qué pensar, colega. Es que he puesto de mafioso. Vamos a ver. ¿Y no te has propuesto nunca, o os habéis propuesto el equipo, traer algún día a alguna cabeza pensante de estas del Ayuntamiento de Pinto, que tanto le gusta salir en las radios y hacerse fotos y ponerle la cara más roja que un tomate? A ver, estamos en una asociación plural y no... Hombre, más plural que es... Que no, es... no, desde luego, pero tampoco traer a alguien para hacer una encerrona... No te estoy hablando de una encerrona, sino tú hacerle unas preguntas que no les suelen hacer. Sí, ¿no? Como cuando van los políticos a la tele, ¿no? Que le intentan buscar un poquito la chicha. Maldad. Es verdad que en Pinto no hay periodismo como tal. Exacto. No se hacen buenas... El zigzag a veces intenta algo, pero a veces se les ve también el plumerito con algunas cosas y es lo más parecido a periodismo que hay, porque lo otro medio que hay es Pinto, que lo pagan una inmobiliaria, con lo cual no hacen periodismo, cuentan historias algunas muy interesantes, pero periodismo cero y ahí, yo qué sé, y los medios comarcales tampoco se paran mucho, suelen reproducir notas de prensa y poco más. A veces lo pensamos, pero a veces lo pienso no tanto como Cienfuegos, sino a ver como Radio Sata, si me gustaría hacer algo más de periodismo local, pero al final, buah, complica tanto la peli, los equilibrios, que tendrías algo que tendrías que tener una seguridad laboral detrás, alguien que te vaya a garantizar, esta radio depende mucho de las subvenciones, pues no queremos meternos en ese rollo. ¿Escuchamos alguna de las preguntas que nos mandan los oyentes? Es tu programa, tú lo... No, pero bueno, me has hecho un golpe de estado. Pues mira, desde Eslovenia, el brigadista internacional Changa, pues nos trae esta pregunta. Hola, amigos. Yo con ganas me quedaría de preguntaros que a qué 100 personas quemaríais en la hoguera. Pero como 100 personas ocuparían todo el programa y además sonaría demasiado inquisitorial... Me voy a quedar con la pregunta de que a qué 10 mierdas de nuestro mundo actual quemaríais en una hoguera, una por cada año de vuestra vida. Muchas felicidades y por muchos programas más. Muchas gracias, Changa. Pues 10 mierdas que quemar en la hoguera, esta me la tenía un poco preparada. Siempre, pero esta semana que pues, lo hemos vivido demasiado de cerca, la violencia machista, el terrorismo sexista, no solo cuando llega a la punta del iceberg, que es el asesinato, es horroroso y lo cercano, ¿no? También a todo lo que está por debajo y se ve menos, y lo comentaba antes, aunque se vista de punk y antifa, o muy especialmente cuando se viste de punk y antifa, la violencia machista... A la hoguera. También a esos emprendedores desclasados que curran más horas que un camarero, pero se creen Amancio Ortega. Eso es a la hoguera, pero casi por su bien, para hacerles un favor. La familia Borbón, porque representa todo lo malo de la historia de España. Hablamos de lo que me gusta la historia, pero eso es lo peor. A esos costras que se aprovechan del trabajo desinteresado de otras personas para su único disfrute personal. Y vale para el punk, pero también vale para la sociedad en general. A los puristas musicales y sus turras sin misericordes, al Real Madrid Club de Fútbol y a la mitad de la hinchada del Club Atlético de Madrid, a los fans acríticos del Apoya Records y Extremoduro, que no hay fans más pesados en el planeta, al Estado sionista de Israel y a sus equipos deportivos, que por cierto el martes y el jueves tenemos aquí otra vez al Apoel de Jerusalén, a los cenizos, a los que ponen palos en las ruedas y, como diría Gramsci, a los indiferentes a la hoguera, no puedo con ellos. Y los típicos, además muy de aquí, de este programa, el fascismo, el capitalismo y Camilo José Cela. Y luego tengo otra, no sé si tenéis algo por ahí. Pues otro audio, esto nos viene desde Galicia, pues bueno, que se presenten ellos y tienen también preguntita. Aquí Ruxi Ruxi, dende o Corner, aquí dende Arins. Dende a Galiza Profunda, yes. Para darvos os parabéns por esa década de radio, de bo criterio, de bo facer. De poñer música que pensa no país, a que importa que se pode escoitar, non como estas mierdas que hai por aí adiante. Ese Cien Fuegos, programa alfaia total. E de paso preguntarvos por unha cuestión que nos ten preocupados e un tanto desenfocados. Sí, sobre un comercio, o mercado, o comercio internacional, neste caso máis nacional. Vos que credes, por que credes que dende Galiza somos tan vos? Tan tremendamente eficaces exportando políticos para o resto do Estado. Ollo, que Franco... O elenco espectacular, eh? Fraga, Rajoy... Tellado... Tellado, Feijó... Feijó... todo goles. E a vez, porque somos tan malos exportando a nosa música e os nosos grupazos de rock. Pois nada, quedamos á espera de que nos iluminedes. Parabéns por esa década e que sexan moitas máis. Mara boa. O noso cariño e a nosa admiración. Cien Fuegos, bicos para todas. Chao. E para todos. Moitas gracias, Ruse, Ruse. La pregunta tiene su WhatsApp y me temo que me comentó un amigo que se había criado en la Galicia rural de los últimos años 60, o sea, es un señor ya mayor, decía algo que hacían con la carne de las vacas, y en las fincas la carne buena se la quedaba a las familias y la pocha es la que le vendían los madrileños o los de La Coruña, que para ellos en el momento venía a ser prácticamente lo mismo. Y algo así he oído alguna vez respecto al pulpo, el marisco de las zonas pesqueras, zonas marineras, que los gallegos sois unos cabrones. No, y ya en serio, tierra fascinante Galicia, en su día sí la visitaba mucho, bueno, y la semana pasada estuve allí en el encuentro de radios comunitarias, es una tierra tan capaz de lo mejor y de lo peor, tan distinta a España y tan resumen de España a la vez, no sé, yo me entiendo. Y en lo musical creo que lo que pasa con las otras lenguas oficiales del Estado, sigue restando puntos cantar en tu idioma, en cantar en un idioma que no sea castellano, que no sea el inglés, y pasa incluso en la música protestona, que en teoría deberíamos estar más concienciados. Se va derribando esa barrera poco a poco, yo creo que... Pero el galego en concreto cuesta sacarlo de fuera de Galicia del folclore. Sabemos que hay grupos del copón de muchos estilos. Hay una escena de música electrónica en gallego que lo flipas. Hay una escena de rap en gallego que lo flipas. Por supuesto de rock de toda la vida, como los compas de Ruse Ruse. Pero luego, quienes han saltado un poco al mainstream ha sido muy poco tiempo. Tansungueiras en el mainstream es una absoluta flor de un día. Quedó como la anécdota aquel verano y no deja de ser un grupo de folk mezclado con otras cosillas. Y luego, bueno, Madrid, la gran capital del imperio, hay espacio para todo, hay conciertos un poco de todo, pero alguna vez hemos comentado aquí pinchazos de grupos que en su tierra, cantando en su idioma, lo revientan, y aquí o no han tenido entradas dignas o han tenido que suspender directamente para no palmar pasta. Pienso no solo en gallego, en otras lenguas. Xavi Sarriá tuvo que cancelar un par de veces en una gira que en territorio catalano parlante estaba petando. La Fúmiga regalaron entradas. La Fúmiga van a hacer un fin de gira en el Rosa Arena, que vendieron las entradas un año de antelación. Y tienen, ves la gira ahora y hacen todo territorio catalano parlante. Pasan de jugársela a ir a otros territorios porque seguimos con esta historia. Son da Rúa, grupo de rap gallego, a mí me flipan. En la mini gira de despedida que hicieron, pararon en Madrid y éramos 30 personas, de las cuales 20 eran sus colegas, con lo cual se pasaron un fin de turismo. Dixebra, cantando en asturiano, llevan 15 años mínimo sin pisar Madrid. Yo creo que hay grupos que ya pasan de arriesgar, de salir de la zona lingüística, la zona de confort. Primero, por la apuesta política, ¿para qué tengo que ir a Madrid? Si aquí tengo mi territorio. Crecer no es ir a Madrid, a Castilla, a Andalucía, es pues tocar por aquí y tocar. Y segundo, por pura economía, por no estar palmando pasta. Luego hay excepciones, también os he hablado de ellas. Zoo, la segunda o tercera vez que lo mencionamos. Zetac, con música electrónica en Madrid, funcionaron bastante bien. A raíz de salir en la revuelta, seguro que será mejor. Lo de Fermín, lo de Berricharra, que son también cosas que parecían inexplicables hace unos años, pero hay algo más ahí en esos grupos más grandes, pero grupos más pequeños, menos conocidos, sin el rollo nostalgia, como que está costando un poquillo más. Yo creo que hay buenos grupos. De hecho, hace poco estuvimos en Asturias y vinieron unos compañeros de Galicia, hicieron un programa de una hora de todo bandas gallegas, de reggae, en este caso, por lo que me toca, y todo cantado en galego, y había algunas bandas que flipas, ¿eh? Que algunas muy conocidas y otras que, bueno, pues no, gente que hace pequeñas cosas. No sé, vamos a ver si hay grandísimas bandas en cada zona y que cantan, claro, en su idioma, en el idioma de la tierra, en su tierra. Y lo único que aquí el público, por lo menos aquí en Madrid, aquí en Madrid, somos como sota caballo rey también. Sí, ¿eh? A veces sí. Y vamos, vamos, yo no, pero la gente va a los tributos. Y va al macro festival, o sea, al macro concierto. Toca, por ejemplo, por decir un grupo, habéis comentado ahora mucho Zoo. Han petado el sí. Wisin este, o ahora no sé cómo se llama. El, sí, sí, bueno, sí. El Palacio de los Deportivos, vamos. Sí, sí, de toda la vida. y van ahí. Los chicos del maíz estuvieron aquí en Pinto. No llenaron ni la mitad del auditorio de Pinto y habían llenado, me parece que eran dos fechas en el Wizzing. Yeah. Hostias, estás pagando encima un pastón que yeah, se lo están llevando todos menos ellos. Ya. Yeah. Y aquí, que es gratuito, no llenan ni esto. Por eso digo que es como... Y también vivimos en la vida del postureo. Del estoy aquí en el Palacio de los Deportes de Madrid viendo a los Wizzing, haciéndome aquí un... El reel. Va usted a tomar por culo, ¿sabes? Que es lo que digo yo. Que igual que a lo mejor te vas a ver en un centro social, te vas a ver a un grupazo. Uh-huh. Aquí en Madrid te vas a ver un grupazo que va a estar con 60, 70... personas que los están viendo y en su entorno te están llenando el Palacio de Deportes de, yo que sé, de Cuenca, por ya, ponerte algo, ¿sabes? Sí, sí, y es que es lo que hay, es que somos muy paletos. Es que había una cosa que decía siempre, y siempre me he reído, que New, ¿sí?, decía que España es un imperio de paletos. Yo creo que el debate también es el que hemos tenido todos los que vivimos aquí en la periferia, que a la gente de la periferia no nos importa ir donde sea, ya sea al centro de Madrid o a la sierra de Madrid o donde sea, y la gente que vive en el centro de Madrid, aunque de lo que dices tú, aunque estén tocando los chicos del maíz gratis en Pinto, les cuesta moverse, tío. Sí, es que sí, no hay metro. Sí. ¡Oh, me muero! Pero, o sea, pero ya es que no eso. O sea, es que con que te pilles un transporte de estos... colectivo. No voy a... Sí. Privado. No sabía cómo... De pago. No sabía cómo... Privado de pago. Privado de pago. De la matriculita azules. Te veas uno de esos y de que te sale más que pagar 100 pavos o 60, 70, 80 pavos. Es que no sé... échale cuentas. Ya. No, si estoy contigo, vamos a tope. Sí, no, y hay que decir eso, que pasa mucho, y eso, los grupos que somos muchísimo menos conocidos, pues nos pasa mucho, ¿no? Que pinchamos en muchas veces, vamos a tocar por ahí y tal, y van a vernos 10, 15 personas y tal. Y yo siempre me pregunto, tengo ese debate, ¿no?, con los compas, de que en la escena, al menos en la escena nuestra y tal, pues hay muchos grupos que son los que petan todos los festivales, esto que ahora empezarán a hacer, son todos los mismos, van a todos los festivales, y está guay, ¿eh? Y está guay. Pero quiero decir, esa gente se va a jubilar. O sea, esa gente dejará de tocar en algún momento. Entonces, tiene que haber un relevo generacional. Y de momento, quiero decir, la gente. Con esto quiero decir que la gente que le mola el punk rock, que le gusta el ska, que le gusta tal, tiene que ir a ver bandas nuevas, porque si no, no va a haber un relevo generacional. Si no, dentro de 20 años, no va a haber un festival con 15 grupos. Yo ahora veo el cartel del Pirata Madrid y lo que más me ilusiona son Bala y Periferia, por ejemplo, que son grupos que están empezando a salir, porque por ejemplo, Bala no son unas niñas, precisamente. No. Periferia es un poco más. Son más jovencitos, Va quedando poquito y hay bastantes cosillas, así que si os parece pongo una canción que nos ha pedido un oyente, sobre la que voy a ir leyendo algunas de las felicitaciones y preguntas que nos han llegado con el formato escrito, porque hicimos un llamamiento. Así que vamos con una intro que a lo mejor a algunos os suena. No es precisamente de un grupo que esté empezando. Refuse, New Noise. Diez años ya, cómo se nota que nos hacemos mayores y que el tiempo cada vez pasa más rápido. Muchas felicidades en este 10º aniversario, qué bien que no perdáis las ganas de contar grandes historias y pinchar la mejor música. Muchas gracias por estas horas de radio, a por otros 10. Esto nos lo decía Marta de Juntando Cachitos de Odio y La Casa Encendida de Compañera en Radio Elo y Radio Ela. Egunon guerrilla, soy Gabriel desde Iruña y aunque lleve solo 2 o 3 años escuchándolos semanalmente vía iVox, no quería pasar la oportunidad de felicitaros por esos 10 años, ya que hoy por hoy es complicado que un programa dure ese tiempo. Agradeceros vuestro esfuerzo, los temas que tratáis, el descubrirme grupos nuevos y recordar otros que hacía tiempo no escuchaba. Y qué demonios, siempre es un placer dedicar ese tiempo a oíros, ya que en este mundo tan acelerado es complicado poder dedicar un espacio en la semana para algo así. Para acabar, como esto es un programa de política de rock, toca pedir un tema. Me ha costado mucho elegirlo, le he dado varias vueltas y al final, viendo un disco de Ornette Coleman, The Shape of Jazz to Come, ya elegí. Refuse, New Noise, de su disco The Shape of Punk to Come. Bueno, para acabar, que podamos celebrar otros 10 años más. Saludos y levanto mi capa, en este caso con una infusión, en vuestro honor. Esto nos lo decía Gabriel desde Iruña. Refuse. Seguimos con los Refuse ahí de fondo. No es la música más tranquila para el de fondo, pero esto es caña. Más ahorita nos habéis preguntado por escrito, vía email o vía Instagram. Por ejemplo, nos preguntaba Sergio desde Zamora. Nos preguntan qué organizaciones militáis o habéis militado. Y nos dice que hacemos que los lunes sean menos lunes. Eso, muchas gracias. Por lo primero, bueno, Radio Sata en sí misma ya es una organización, claro. Dentro del programa tenemos distintos grados de implicación dentro de la vida de la radio. Pero para nosotros es muy importante ser un programa dentro de una emisora comunitaria que un podcast grabado en casa. Por medios lo podríamos hacer perfectamente, pero nos mola y la vida nos lo permite, pues, estar integrados dentro de, pues, una asociación sociocultural como es Radio Sata. Luego, organizaciones que militamos, pues no vamos a detallar siglas, pero mira, si nos escuchas habitualmente, viendo que compartimos en las redes sociales, pues deducir militancias y afinidades, pues, en sindicatos, asociaciones vecinales, entorno de partidos, colectivos barriales, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, más preguntas que nos han ido llegando. Por ejemplo, nos preguntaba Oscar que hasta qué punto somos conscientes del poder de la clase trabajadora y nos felicitaba por 100 años más. En este caso nos pone optimista. Pues, ¿qué decir, Oscar, compañero? Ojalá fuéramos más conscientes del poder que tenemos como clase trabajadora. Y diré que muchas veces, especialmente en lo cercano, en los puestos de trabajo, en las empresas pequeñas, que hay mucha capacidad de incidencia, pero a veces muy, muy, muy difícil. Yo ahí lo reconozco. Y luego nos pregunta Monse que si en Cuenca se emite. Y hemos hablado antes de Cuenca. No. Y tiene narices la cosa porque sabemos que en Cuenca hay una emisora comunitaria que es un absoluto referente con 3 décadas de historia, y diría que incluso alguna más, como es Radio Color. Pero nunca hemos contactado con ellos para proponerles y a ver si nos ponemos las pilas, porque sí que cuando hablamos con Piwi de Cuero, de Canteo, pues quedó ahí la cosa abierta, que él es una persona que está ahí, pero lo hemos dejado difuminar. Y bueno, aprovecho para poner también una de las cancioncitas, que vamos, ya un poco pillado, esto va a haber que alargar y posiblemente editar o dividir en 2 programas, sí, como si esto fuera La Revuelta. No. Como parte de la provincia de Cuenca se divide en la Serranía, la Alcarria, la Manchuela y la Mancha, Montse nos ha pedido una canción que va precisamente sobre eso, sobre la Mancha. Es un fandanguillo manchego que nos traen 2 artistas de Albacete, en este caso, Bermú y Carmento. Y así ponemos también alguna voz femenina que, salvo los audios, no está viendo muchas. Estamos pinchando ahí. Y el fandanguillo manchego lo bailaba una serrana a la 1 y a las 2 y a las 3 de la mañana. El fandanguillo manchego. Y el ere, si me quieres dímelo, y si no di que me vaya, no me tengas al sereno, que no soy cántaro de agua, si me quieres dímelo. Tío, tío, tío, toque usted el fandango, sobrinito mío, ya lo estoy tocando. Tío, tío, tío, tóquelo usted bien, sobrinito mío, yo lo tocaré. Le, le, le, le, le, le, para pasar por tu calle, no necesito navaja, que ese novio que tú tienes, me lo meto entre la faja, para pasar por tu calle. Le, le, hola, soy Zenaida de Carpellín. Quiero felicitar al programa 100 Fuegos por sus 100 programas. Muchas felicidades, Santi. Bueno, buenos días. Voy a ser breve porque si no podría hacer un programa solamente hablando de 100 Fuegos. Y nada, Santi, enhorabuena por esta década haciendo este maravilloso programa. Para mí es un programa de referencia que escucho todo el rato. Cada vez que sacas cada vez que lo haces en la semana, y me parece un programa muy combativo, un programa necesario y un programa que estoy muy orgulloso de que esté en Radio Sata, en la Sierra Maestra Pinteña. Así que nada, por 10 años más y nada, a seguir luchando desde nuestras emisoras, de ese modo como lo haces con 100 Fuegos. Hola Santi, quería felicitarte por el décimo aniversario de tu programa Cien Fuegos. Espero que hagas muchos, muchos, muchos, muchos más. Y espero alcanzarte algún día y llegar a ser un poquito tan profesional como lo eres tú. Enhorabuena, un besazo enorme. Felicidades, salud, república y bienestar para todas las personas con nosotros. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, me alegra muchísimo que el programa de la guerrilla radiofónica de referencia en Madrid celebre su décimo aniversario en la Sierra Maestra Pinteña, a través de las antenas de Radio Sata. Muchas felicidades y muchos más programas reivindicativos, política y rock, salud, siempre. Estos eran varios compañeros de Radio Sata, tenemos unos cuantos más en el tintero, en concreto Zenaida, Coldo, Esther, Óscar y Juanjo. ¿Había alguna preguntilla más en el tintero? Sí, ¿me permite barrer ahora un poquito para casa? Barrer para casa, of course. Pues yo quería preguntarte que recientemente has abierto una nueva línea de frente llamado 100 Juegos. Y quería preguntarte, pues, qué es, cómo surge y, sobre todo, si te sirve, pues, lo que decías al principio, un poco como desquite para volver a ver al comandante en estado puro y hacer algo más tuyo, más personal. Sí, a ver, 100 Juegos es el spin-off que estamos sacando, pues, cada dos jueves en Entre Bestias, ¿no? Ese directo que me flipa, esa capacidad de hacer un matinal en una radio tan pequeñita como esa Oveja Negra. A mí algo que me fascina y, de hecho, me está costando un poco llegar como querría llegar. A mí me estoy en un momento que me cuesta mucho llegar a las cosas, pero me hago el esfuerzo porque me mola mucho. Vale. Es mezclar política y deporte. Política y deporte, que son los grandes temas que me fascinan y siempre tiene un poco esa espinita de hacer algo más concreto. Y con esto pues voy sacando algunas historias, porque es verdad que me ha flipado de siempre, no solo como más de chaval el mundo ultra, sino muchas veces las consideraciones que tiene detrás determinado deportista, determinada competición, determinado club, es la leche, es la leche. Y te sirve un poco de lo que decíamos antes, de decir, esto lo voy a hacer a mi manera, de a mi forma. Claro, sí, sí, porque a ver, en deporte he trabajado mucho, teniendo muy claro que estás muy vendido a determinados patrocinadores, empresas, intereses, hay cosas que no se pueden mencionar. Lo tienes clarísimo y es lo que hay, pues bueno, aquí no. Pues bueno, de si luego lo escuchan en algún sitio y por eso me cierran, pues mira, pues es que a lo mejor no es el sitio donde yo quería trabajar y ya está. La petanca está. Ya nos acercamos a una edad que. La petanca del año. Yo creo que. Ahí hay mucha política en un partido de petanca. Sí. Por eso te digo, yo me he comprado un juego de petanca para ir. Y me voy. Lo único que me voy aquí a Elegido y a lo mejor por mis pintas no quieren. No te dejo. Los chavales no me dejan, ¿sabes? Los chavales. Pero joder. Pero que no sé, que yo le veo un deporte que siempre me ha gustado, ¿eh? En el Mundialito Antirracista de Alcorcón algún año añadieron la competición de petanca y a un momento que participaba más gente que en el futbito, que solo hacía mucho calor y solo estaban los picados. Es un deporte. Y dijimos, ¿no? Todos vamos a la petanca, que está más a gusto. Carmen estuvo participando cuando estaba embarazada de Asier, porque no podía jugar a otra cosa y jugó a la petanca. Pues igual la habría que probarlo, que es verdad que yo siempre digo, no, lo mío el fútbol es baloncesto, pero mírame. Pues mira, yo joder, se puede hacer un equipo de petanca, hostia. Igual de este programa yo para celebrar los 10 años de 100 juegos. 100 petancas. Se funda el equipo de petanca. 100 petancas, tío. Y en 2036 estamos celebrando tal día como el 27 de abril de 2036 la fundación del 100 juegos Petanca Club. Antifa Petanca Club. Imagínate, joder. Todo es ponerse. Ahí queda. Si hay oyentes interesados, Zona Sur, Pinto, Getafe, Valdemoro, Parla, etcétera. Aquí hay gente interesada. Como decía el señor este que hablaba raro, ¿no? Yo tuve un sueño, ¿no? Yo tengo un sueño. ¿Martin Luther King? Sí, que hablaba raro. ¿Hablaba en otro idioma, quizás? Hombre, claro. Claro, claro. Esto está complicando. Escuchamos otro audio, se lo recuperamos. De la risa de verte, es un oyente que me mola mucho. Es decir, que él me reconoció a mí como oyente en un concierto en Burgos, en el SD León. Ahora lo dirá, me reconoció por la voz oyéndome. Esa voz me suena, tú eres el comandante de Cien Fuegos. Así que vamos a escuchar aquí al amigo Andrés. Adiós. Si doy el botón correcto. Buenos días, comandante, y a toda la guerrilla radiofónica de la Sierra Pinteña. En primer lugar, felicitaros y daros la enhorabuena por esos 10 años y más de 320 programas. Lo segundo, agradeceros vuestro trabajo, dado que es uno de estos programas que escucho con frecuencia y ya no únicamente por ocio cuando estás tirado en casa, sino muchas veces lo escucho en el coche porque por motivos laborales viajo bastante. Y empezar un viaje de curro sabiendo que la primera hora y media del viaje voy a estar acompañado de vuestro programa, pues siempre es un motivo de alegría, incluso, bueno, pues un poco más de ánimo de lo que no existiría si no hubiese ese programa, ¿no? Entonces, bueno, pues agradeceros eso. Aunque no os escucho desde los 10 años, os llevo escuchando ya unos añitos y es uno de mis programas de referencia que siempre me gusta, tanto a nivel de discurso como a nivel de música. Y si para terminar podría hacer una petición musical, pues hombre, quedaría guay, ¿no? Para esta celebración, pues a lo mejor Escorbuto con Cuidado o Non Servium con Los Putos Amos. Pero bueno, vuestro programa también me ha servido para conocer grupos nuevos, para escuchar versiones bastante raras. Y entonces, ante esto, pues recomiendo a los dos. Como grupo musical diferente y nuevo, están los Mozkor Ajak desde Euskal Herria, con un rollo diferente, su folk radical vasco, en el que juntan instrumentos más relacionados con el folk, pero letras y mensajes bastante relacionados con el punk. Y si quieres algo diferente, pues una versión rara puede ser Enamorada de Ensebelcha. Nada, muchos saludos desde León y a seguir a por más programas. Muchísimas gracias, compañero. Menciona muchas canciones y he optado al final por la versión rara de Ensebelcha. Os juro que es puro Cienfuegos esto. Yo no me esperaba escuchar a los RIP a ritmo de cumbia. Mira que al grupo a Ensebelcha les conozco. El lema de era no futuro. Había futuro y ahí vivías al día y lo cambió, y lo cambió, y lo cambió. Yo ya tengo novia, ya encontré mi amor. La otra noche la besé en un callejón. Es alta y morena, siempre está en mi mente. Su nombre me volvió loco, su nombre es la muerte. ¡Cumpleaños feliz! Enhorabuena a Cienfuegos, que cumple 10 años. Enhorabuena a Santi, Elena y Alberto, que cumpláis muchísimos más. ¡Felicidades! Hola, aquí Marín, batería del grupo Punk LCM. Queremos felicitar a todo el equipo del programa Cienfuegos de Radio Sata por su décimo aniversario. 10 años de política y rock, 10 años de rebeldía, 10 años de guerrilla radiofónica y toda la vida antifascistas. ¡Aupa ahí! ¡Felicidades! Bien, enhorabuena a Cienfuegos por estos 10 años maravillosos. Enhorabuena al comandante Santi, a su comandante Alberto y a la recién nombrada por mí jefa de la agrupación de guerrillas, Elena, de una montañera de la Sierra Pinteña. Enhorabuena y a por otros 10 años más. Algunas felicitaciones más que han ido llegando y algunas de, también de compañeros, compañeras de Radio Sata. Nos felicitan Marga de Entre Lobas, la loba madre. Da gusto ver a gente tan mayor todavía dándole caña. Me dice, felicidades por el 10º cumpleaños a cargo del programa Cienfuegos, con el deseo de que cumplas muchos más al frente del programa. Y luego también Alex, de los últimos en llegar a la emisora, Alex de Cuadernos de Rodaje aquí en Radio Sata y mogollón de proyectos más. Es increíble lo de este hombre. Dice, espero llegar a tiempo, que acabo de terminar de currar. Felicidades al comandante y a toda la tripulación de Cienfuegos, el primer programa de Radio Sata que escuché, y por otros 10 años más y luego otros 10. Un abrazote y arriba la revolución. O sea que hay mucha gente felicitándose. Al final es lo que le da sentido a esto. No se hacen los programas en la radio libre, en la radio comunitaria, por la audiencia, por los oyentes. Quien lo haga por eso se equivoca, pero hay que hacerlo respetando al oyente, haciéndolo lo mejor posible, sabiendo que alguien te va a escuchar, no haciendo como si estuvieras solo con tus colegas en el vano, haciendo que se oiga bien, que suene digno, etcétera, etcétera, currándotelo, pero mola. Cuando llegas a la gente, mola. Cuando llegas a gente tan distinta, mola. Por ejemplo, gracias al programa, hemos conocido a una persona de Palencia, que es un absoluto crack, lo hemos mencionado alguna vez, porque nos ha donado a veces material de su arte. Recomendamos seguirle en Instagram, Krustav_stencil_art. Gustavo, para los amigos desde Palencia, y no podía faltar enviándonos una felicitación en este programa 323, en este programa de los 10 años. Nada, un saludo a toda esa guerrilla radiofónica de Cienfuegos, desde aquí, desde la meseta castellana, desde Palencia, que os escucho cada semana, como bien sabéis. Un apapacho fuerte para todas. Y nada más que dejar una canción o un tema para debatir, mandaros mucho ánimo y deciros que espero que el programa continúe por lo menos otros 10 años más y que lo sigáis haciendo así de bien y que nos sigáis ayudando tanto en estos paseos que damos muchos después de trabajar. Pues eso, un abrazo grande, un beso y nos vemos en las calles. Chao, chao. Chao, chao. Claro que sí, compañero. Hola. Nos dice eso, que nos vemos en las calles, y habla también del después de trabajar. Algunos se van ahora a trabajar, otros sí vienen ahora a trabajar. Otros hemos estado trabajando en casa, bendito teletrabajo, el día que lo inventaron. Pero hay más cositas todavía en el tintero que no podemos dejar fuera. Primero quiero saludar a Gus, que tuve la suerte de conocerle cuando se hacía el Palencia Cafés. Y fue un poco ahí el que estuvo con nosotros para arriba, para abajo y tal. Y la verdad es que es un crack. Y luego, pues lo que decías tú, que mire a la gente porque pilota del spray, de las plantillas y hace cosas muy, muy, muy creativas. Sí. Y en Palencia hay cositas muy chulas, ¿eh? Palencia. Hay una escenita ahí combativa y que hace cosas muy, muy guapas. Y sí, allí hay mucha peña que está haciendo cosas chulas y, bueno, y gente potente que mueve cosas. Nosotros, gracias a gente de allí de Palencia, hemos conocido a otra gente o nos han ayudado a mover cosas. O sea, que muy agradecido siempre a la gente de Palencia. Sí, sigue existiendo una escena de apoyo mutuo en lo contracultural, no solo lo político, también en lo cultural. Sigue existiendo, creo yo, y hay peña que te reafirma de vez en cuando. Te llevas chascos de cuando en cuando, pero luego hay peña, como es el caso, que dices, ole. Cuando hicimos los 5 años de Radio Sata, vino gente de Palencia a montar Distri. Que sí, sí. La gente que tiene... Hostia, el eso fue en el polideportivo. Sí, la sí, peña sí. Que tiene... Qué puto frío. Qué frío. El bar Lina Morgan Freeman, que también llevan una distri con material político y de temas así variados y tal, militantes. vino con la Distria a montar puesto aquí desde Valencia, que querían colaborar con nosotros. Y la gente de Radio La Cueva participaron en un coloquio sobre medios comunitarios. Sí, claro, bueno, eso más o menos toda la gente afín. Pero por mencionar las actividades, sí que pasa muchas veces, que las mismas personas en distintas cosas, pero bueno, lo que no quita que no quita el mérito. ¿Tenías más cosillas que contar, que disparar por la espalda? Las hordas fascistas avanzan rápidamente y nos superan en número. Es hora de que hasta los comandantes se rasquen las vestiduras y bajen al fango de la trinchera a pelear codo con el resto de la guerrilla. La consigna es clara. Ni queremos prisioneros ni los necesitamos, solo causar el mayor número de bajas posibles. Para hacer efectiva esta consigna, ¿qué armas elegirías? ¿El papel y el boli o el micro y la mesa mezclas? Uf, esa es buena. A mí siempre creo que se me da mejor el papel y el boli. Bueno, en este caso el ordenador. Tengo una letra que parezco debería haber sido médico. Pero al final, por la facilidad, entre comillas, del formato, he acabado tirando más por el micro. Llevo muchos más... Ahora mismo estoy desentrenado para escribir, así de claro, escribo guiones de radio, no sé escribir otro tipo de texto, escribo alguna nota, escribo algún resumen para redes, pero estoy desentrenadísimo escribiendo, pero creo que escribo mejor que hago programas. Con lo cual, si hay que utilizar las mejores armas, yo intentaría utilizar la de la escritura. Entonces, ¿para cuándo la tercera parte de la trilogía incendiaria? Eso es, para cuando la vida me deje de perder el rato de escribir en hacer guiones de radio y para cuando el editor me ponga fecha, o que yo soy de esa gente, de esos malos estudiantes que necesita ver la fecha del examen para ponerse las pilas, porque si no, no lo hago. Con lo cual, aquí tenemos que negociar, aquí hay que salir haciendo negocios y poniendo... Más tira que está en encuesta. Todavía estoy esperando para ver que me edita a mí, el disco de los LSM. El vinilo de los LSM. El vinilo blanco. Con libro. A ver por dónde tirar. Sí, tengo ideas, pero no hay escrita ni una línea. Igual que los anteriores, había algunas que se habían quedado a medias, algún articulillo que iba escribiendo suelto, alguna cosa de guión que podía algo reciclar. En este caso no hay nada que tenga claro. Hay ideas, en alguna entrevista hasta las he contado, pero no tengo ni una puta línea. Yo no sé, yo solo me queda decir que por muchos años más, muchas hogueras más, y si quieres añadir algo, como si fuese tu programa. Yo también soy un poquito cabroncete, tal y cual. ¿Qué frase dirías en el hipotético caso que fuera el último programa de Cienfuegos? ¿Qué frase dirías? Mereció la pena. No sería iros todos a tomar por culo que no, yo me voy a mi casa. No sería uno de esos, ¿no? No, yo soy un romántico, yo siempre como la canción. Pero ¿lo dirías en idioma raro o... como Martin Luther King, ¿no? Eso es una indirecta de que cuando me toca pronunciar en inglés el programa pasa a ser un absoluto cachondeo. No, yo lo dejo ahí. Solo lo dejo ahí. Yo, a mí como se me da fatal hablar en inglés, yo siempre hago lo de... Esto. El traductor simultáneo. Exacto. Pues tengo por aquí algunos saluditos más que no se nos pueden quedar fuera, porque son súper especiales, porque, bueno, ahora lo escucharéis, pero mezclan como generaciones de ver lo mismo desde distintos puntos de vista, de gente que ha participado de un modo u otro en el programa, y me parece súper bonito, súper guay haber podido contar con estas participaciones, pues ya para ir cerrando la parte de audios que nos han enviado. Creo que hay algo más que leer por ahí. Buenos días. Muchas felicidades en vuestro aniversario y que sigáis cumpliendo muchos, muchos más. Hola, muy buenas. Soy Sebas de Left Wing Tours y de All or Nothing. Quería felicitar a todo el equipo de Cienfuegos Radio por esos 10 añazos. Y nada, Santi, como te dije en el concierto de Bull Brigade, así bien pronunciado, nada, enhorabuena porque la verdad que estáis haciendo las cosas muy bien y siempre estáis ahí aportando datos de interés respecto a la música que seguramente muchos y muchas desconocíamos y nada, que sigáis adelante ya por otros 10 años más. ¡Larga vida! Hola, gente maravillosa. Creo que cumplí 10 añazos de vuestro maravilloso programa. Pasar por Cienfuegos fue una experiencia increíble. Me encantó y además creo que sois la leche. 10 años es muchísimo, pero seguro que os parece que habéis empezado ayer. Bueno, yo solo felicitaros por vuestra buena labor que hacéis con la radio y que seáis muy felices, que sigáis haciendo ese trabajo, que sigáis llevando a gente guapa y que os quiero. Besos, besos, besos, besos. ¡Qué maravilla! Gente guapa y gente variada. Esto es puro Cienfuegos. Esto es el espíritu de lo que queremos tener, ¿no? Aquí hemos mezclado vieja y nueva escuela, juntas y revueltas, porque es un resumen de estos 10 años. Hemos tenido algunos programas hiper serios, hiper académicos, otros más punks, contraculturales. Hemos mezclado a peña militante de los años 60, 70, 80 contándonos sus cositas, y hemos tenido a peña que está haciendo ahora cosas, y esa misma gente también que estaba en los 60, 70, 80 haciendo cosas, que lo siguen haciendo. Les pongo nombre a quienes han sonado. La primera, Teresa, abogada laboralista, vieja militante, que nos acompañó hace unos programas hablando de la matanza de los abogados de Atocha. Tremendo su este, y os adelanto que tendremos otra colaboración con ella hablando de la ley del divorcio, porque fue una de las abogadas que lo tramitó. Es algo que ahora damos muy por sentado, está absolutamente normal, pero figuraros primeros años 80 saliendo de la dictadura, lo que supuso eso para tantas personas y muy concretamente para las mujeres. Sebas, qué decir, Sebas, Les Wintours, ¿no? Es el lado más punk de esta militancia que también reivindicamos, por supuesto, en Cienfuegos, que es perfectamente compatible. Luego Pepa, esta gente guapa, María José Gallego, una de las niñas de Induico, ya no tan niña, porque ya es la persona que yo quiero ser de mayor, te lo juro. Quiero ser como Pepa, quiero ser como su compañero, porque son peña absolutamente increíble. Con ella hicimos una presentación de libro / programa de radio en directo en el Centro Social Octubre, sí. Grandes compañeros, y fue uno de los programas más guays que hemos hecho. Es un formato que nos mola mucho, el de salir de la cueva, el de vez en cuando... pues aprovechar esas charlas, que a veces pueden pinchar las charlas, pero si quedan grabadas, pues ahí quedan y lo integramos, a veces con edición, a veces con lo que se ha hecho en directo en el programa, y así llega más peña y aprovechamos, ¿no? Que muchas veces se hacen cosas en los barrios, en los centros sociales, que ahí se quedan para los 10, 15, 20 que hayan podido ir, y con esto, pues ya que la tecnología no lo permite, pues aprovechamos. Sí, eso es muy de agradecer, porque a lo mejor por curro, por otros motivos o por familia tal... y te apetece escucharlo y vosotros en el fondo lo acercáis, ¿no? Sí, y sobre todo eso, muchas veces aprovechamos. Recuerdo una presentación del poemario de Alberto en Fuenlabrada, que éramos literalmente cuatro personas. Una era yo, que era la que había llevado a Alberto, otra era el chico del local del accidente de Fuenlabrada, que nos estaba abriendo en la biblioteca, y otra era una amiga que aprovechaba que ya fue a Fuenlabrada y iba a darme un calendario. Y ya que estaba, pues se quedó la pobre. Cambiamos el formato para que hacer algo que luego quedara radiofónicamente bien, al menos pues aprovechar que nos habíamos visto las caras, por ejemplo. Es pues la magia de este formato, es algo que no te dan. Mira que las tenemos aquí en Radio Sata y las radios van además a eso, las cámaras, esa capacidad, y empiezas a meter pasos de dificultad. Y aquí lo que queremos es aprovechar algo más sencillo. Grabar un audio ahora está a las manos de todos, no es como los 80, que grabar un audio podía ser Dios ayuda, y aprovechar ese... pues mira, seré mal locutor y pésimo técnico, ¿no? Ya estáis viendo los distintos niveles, pero luego edito de puta madre, con lo cual pues luego, ahí lo vamos apañando. Yo lo que digo ahora, esto que se ha puesto de moda, ¿no? Lo de estar la radio en tele, en imagen. Vamos a ver. A mí me va... se llama radio, ya. ¿Vale? Lo otro es un programa de televisión o como lo quieras. Es radio, y la radio es radio. Se escucha. No, yeah. Se ve. Y es que no aporta, yo también lo he pensado mucho, ¿no? Es que no aporta nada. O sea, exacto. Es que ver una cámara con cuatro personas al lado de una mesa, o sea, quiero decir, los primeros 5 minutos, los primeros, iba a decir minutos, los primeros 10 segundos, pues bueno, les ves las caras a los 4 y ya está. Exacto. Ya está, ya ha dejado de ser interesante. No, y le quita esa magia, sobre todo la gente esta que tiene los programas estos que tienen de humor, que tienen con imitaciones y eso. Sí, efectivamente. Yo a mí uno que me gusta mucho es el Ortega. Y Ortega, si tú a Ortega le pones una cámara, le cortas el rollo del porque yo me acuerdo con un sketch de estos que hizo él con la voz de ¿cómo se llamaba? Aguirre, que le ponían y la banda se creyó que era de verdad. Pues si tú le pones una cámara, ya no es radio y se pierde la magia. Yo creo que la magia de la radio también está un poco en la voz, ¿no? En intentar atrapar con la forma de hablar, de cómo entonas lo que tú quieres puntualizar o que crees que es más importante, lo que estás contando. Y luego la cámara lo que tiene es un poco que distrae, ¿no? Porque entonces ya no estás atento a lo que dices, sino, joder, pues el comandante, ¿qué camiseta más guapa lleva hoy? O mira qué póster tiene o tal. Y estás perdiendo lo que están contando. Exacto, yo viendo a lo que hay ahora en las orquestas, la orquesta no sé qué, por no poner ningún nombre, unas fuego artificial, unas luces, un no sé qué, no sé cuánto, y luego cantan todos una mierda. Pero te tienen que los flipas, ¿eh? Te tienen que despistar con las lucecitas. Ya, pero es que a los músicos no nos despistan. No. Pero sí, a mí me ha gustado mucho escuchar muchos programas de esto que habéis aprovechado justo haber salido a algo, a hacer una presentación de un libro, o una presentación de un acto, o a lo mejor muchos de los momentos de que Radio Sata sale fuera y vosotros aprovecháis y a lo mejor allí montáis un programa, porque mola mucho, tiene otra frescura, tiene otro rollo, y además... Yo me imagino, yo estoy en el coche conduciendo, se escucha el programa y me imagino una plaza llena de gente, escuchándoos, dando por ahí. A lo mejor no hay nadie, pero yo me lo imagino. Y entonces tiene mucha más magia, claro, tiene mucha más magia. Y tienen la magia del curro que se meten cada vez que salen. Es que te has ido a un parque que hay y has montado un programa de radio. Eso es grandísimo. Son de las cosas más guays que tiene la radio comunitaria, libre en general, y Radio Sata en particular, son de las cosas que a mí me enganchó cuando Julio me cogió por banda y me presentó esta emisora. Dijo, hostia, esto me mola bastante. Recta final, nos hemos pasado de hora, lo estamos dividiendo en dos trocitos seguramente cuando lo escuchéis. Bueno, entre las muchas cosas que os pedíamos que propusierais canciones. Y un oyente habitual, colaborador ocasional como es Miguel Rasta, lleva años sin tener rastas, pero va a ser Rasta hasta que se muera. nos dice, creo que no ha sonado nunca el grupo. Los conocí por COP. Y es la música que me pongo para engorilarme en el gimnasio, sobre todo aguantar con la bici. La canción va del hombre y la tierra, de temas de medio ambiente. Y digo, efectivamente, nunca ha sonado. Y mola, es una canción que nos demuestra que el ecologismo, que también recordar, el ecologismo sin lucha de clases es jardinería, como dijo aquel, el ecologismo también puede sonar en lo musical salvaje. Este hombre de la tierra no tiene nada que ver con Félix Rodríguez de la Fuente. El grupo en cuestión se llama Rise It First y suena pues así. Your concern. Finish your follow. Pues hemos aprovechado que la canción era un poco larguita para despedirnos del bueno de Julio, como os he dicho, Working Class Hero, se tenía que ir a trabajar, para soplar las velas del décimo aniversario con una palmerita con forma de corazón. Y de todo corazón, pues daros las gracias, Julio, que se ha tenido que marchar, Gus, Marín, por acompañarnos en este programa de hoy, y toda la gente que habéis ido participando con vuestros audios, vuestras colaboraciones. Teresa, Sebas, Pepa, Andrés, Changa, Dani, por supuesto, los compañeros de la guerrilla, como son el subcomandante, la soldada, la teniente, Zenaida, Coldo, Esther, Oscar, Juanjo, Laura, Marín, con audio también, Olga, Gustavo, el de Palencia en este caso, Marcos, que aunque no lo hemos escuchado, también mandó pregunta, la gente de Ruse, y luego pues estos textos, Gabriel, Marga, Marta, Miguel Rasta, la canción que nos acababa de pedir, Monse, Oscar, Sergio de Zamora y la gente que se ha quedado ahí en el tintero. Terminamos esta fiesta radiofónica que se nos ha ido un poco de madre pese a ser lunes. Sigo dudando si pongo el audio entero y reenviando todas las parrillas o lo divido en dos. Seguramente sea lo segundo, lo más responsable. Y os digo, vamos a hacer más cosas radiofónica a lo largo del año para celebrar este cumpleaños. Yo fantaseaba en su momento con hacer un gran festival o un no tan gran festival, hacer algo. No he podido leerme la manta a la cabeza. En otro momento se hubiera llamado, pues, seguramente, a ambos para que malavenidos, LSM y algún grupo con chavalas. Ya lo tenemos casi. Ya está. Nos falta un grupo de chicas. Solo hay que cambiar los nombres, las fechas y poco más. Pero sí, sí, a ver, un poco tirar de la gente que siempre estáis. Yo qué sé, yo personalmente, aunque lo hemos ido diciendo, aprovecho, ya que nos hemos pasado de tiempo, lo digo. Solo puedo decir que este ratito de cada lunes es seguramente el rato de la semana o de los ratos de la semana en que más vivo me siento. Estoy en una etapa un poco rara y esto es un poco una de las cosas que me asienta y me deja claro dónde estoy, dónde quiero estar y dónde quiero seguir estando, ¿no? Y en estos tiempos tan volátiles, estar 10 años haciendo algo es la hostia. Haber tenido la continuidad que hemos conseguido, ya no solo 10 años, es 10 años... todas las semanas, porque en los últimos 3-4 hemos cogido una regularidad que no tienen ni programas profesionales, con lo cual estoy muy, muy, muy orgulloso de eso, es la hostia. Que se haya sumado más gente, algo que empecé yo solo en un sotanillo de lavapiés, es la re hostia. Que haya gente que le interese, pues como para liarse a enviarnos audios, para comentar de vez en cuando, no solo cuando hacemos llamamientos, hay comentarios de cuando en cuando, gente con ganas de pasar la tarde del lunes aquí en lugar de a cualquier otra cosa en esta vida tan complicada, es la puta hostia ya. Y sí, lo hemos dicho, nos gustaría crecer, incluso sacar algo de dinero en algún momento dado para compensar las horas, pero mira, tampoco va a ser nunca una sesión. Y por ahora, el mero hecho de estar aquí 10 años después, seguir haciendo lo mismo pero evolucionando, escuchar el audio del primer día, decir, la idea sigue, técnicamente se ha mejorado, y ves la playlist, ves que esas canciones podrían seguir sonando hoy, pero hemos descubierto otros cientos, decenas de grupos gracias a hacer esto, es la leche. Lo hacemos entre amigos, pero es que hemos hecho amigos a través de esto, que es también guay. Es un modo de mantener esa amistad con amigos de muchos años para tener una excusa para juntarnos, cosa que muchas veces pasados los 40 parece una gilipollez, pero es verdad. A veces tener esa excusa de tener algo para juntarse, la leche. Esto va de amistad, va de militancia, va de música, pero al final va de muchísimo más. Así que nada, Gus, Marín, gracias por habernos acompañado. Mira, Santi, ya así como punto, te diría que tú con solo tener la satisfacción de cuando aprietas el último botón, apagas todo, apagas la luz de fuera, cierras la puerta, echas la llave y digas, ole mis huevos. Ole mis huevos, tengo ahora que editar todo lo que he hecho. Tengo que sí, editar. Sí, subirlo, no, pero que te vayas a tu casa con sí, todo el subidón, sí, es un sí, rollo. Sí, sí. Es igual que nosotros que somos músicos, cuando dices, he terminado el concierto, te bajas, te ves una cervecita, te fumas un cigarrito, no sé cuánto, tal y cual, igual. Y dices, sí, ahora tengo que recoger, digo, pero es que ahora estoy con todo el subidón, ¿sabes? Claro. Has hecho lo que te gusta. Exacto. Y eso es complicado, ¿eh? Es complicado, sí, poderse dedicar a algo que te gusta. Y que dures tiempo. Y que dure tiempo, eso. Que no sea un proyecto que, bueno, que le has puesto todo, pero que en un año se te va por mil cosas, por curro, por no sé qué, por tal. El mantenerlo 10 años, joder, eso sí, tiene sí, mucho mérito. Los malabares que he hecho con los distintos trabajos. Eso es muy meritorio y, y mira, y muchas gracias a ti también por todas estas horas en estos 10 años que nos has regalado de música, de política, de también de cachondeo, porque también habéis tenido muchos programas de cachondeo. Nos hemos reído muchísimo aquí. Y también alguna que otra pullita por ahí para algún hijo de la gran puta. Pero bueno. Eso por supuesto. Muchas gracias por todo. Pues nada, nos vamos por hoy. Y lo dicho, cuidado que os avisamos, pero no solo no somos las mismas que cuando empezamos, somos algunas más, y sobre todo más viejas y más sabias. Así que hay hoguera para rato. ¡Vamos! Nosotros mal ante la gente, vuestro entorno.